En vivo, Radio Caso. Instrumento de amplia difusión en nuestro noroeste, caracterizado por ser el compañero inseparable del coplero. Escuchemos cómo suena una caja chayera. La técnica del sonido. Sentados en el suelo, con las piernas cruzadas, la columna vertebral bien derecha, coloquen ambos dedos índices sobre el párpado cerrado correspondiente. Y van a imaginar ahora que el sonido surge en forma de espiral y en forma de espiral penetra directamente al entrecejo. Retumbando dentro de la mente. Todo el cerebro, toda la mente sirve como caja de resonancia para el sonido que surge en forma de espiral y en forma de espiral penetra directamente al entrecejo. Realicen Buenos Aires, su música, sus calles, mi ciudad, la de ustedes, demasiado bella para ser mía. Ahora me acerco, no con el libro ni con el cine. Es mi voz, temblorosa, a veces tímida. Detrás de ella siempre hay una novela, un cuento, un guión por nacer. Este disco es un collage, un cuarto con voces grabadas para siempre. Aparecen fantasmas, las realidades de mi patria. Un collage, sí, un rompecabezas de sueños, días vividos, el mundo, algunos, muchos nombres y voces que ya han borrado el mío. Sí, la idea de grabar un disco de manera más o menos académica, leyendo un texto tras otro, con esa sensación de cosa muerta que dan los discos de escritores, no me gusta demasiado. En el fondo, siempre es más interesante escuchar a un escritor si lo entrevistan en la radio, en la medida en que las pausas, las equivocaciones, su respiración, todo eso es una cosa mucho más viva, una presencia más convincente. En definitiva, lo que yo creo es que esta negativa a grabar un disco así de tipo académico se conecta con la negativa un poco más importante para mí a escribir cosas de tipo académico. Es decir, que en la medida de lo posible me gusta que desde la primera frase haya un contacto entre el que me va a leer y yo mismo. No porque yo escriba pensando en que alguien me va a leer, sino más bien la impresión de que el hecho mismo de ponerme a escribir significaba de alguna manera una tentativa de contacto. No con personas definidas, no con poema para ser grabado en un disco de fonógrafo. ¿Sabes que acaso te está hablando un muerto? Eco callado soy que resucito, única voz que se atigró en 100 soles. No bronce o mármol, frágil cera guarda esta inmortalidad que estás oyendo. Voz que ya nadie dice, luz de un sol extinguido y aún galopa en el tiempo. Bajo mis alas trémulos se acurrucan minutos de otros días. Tu atención ya la he visto y he de verla abierta en otros. Sois reflejos míos. Yo soy la realidad, sombras vosotros, que con ser solo un aire estremecido, yo he de vivir aún más que quien me dijo. Soy el claro prodigio sin misterio. Voz que se dice sola y para siempre. En vano sobre mí pondrán los hombres leve silencio o densidad de olvido. Vendrá una mano y volaré de nuevo. Diré otra vez lo que te estoy diciendo. Los ilimitados horizontes de la llanura pampeana, sean sus típicos pastizales o el campo abierto, parecen asumir una nueva dimensión que los restringe a ámbitos localizados con los sonidos de sus habitantes, que al amanecer inundan el ambiente. Este disco pretende llevar al amigo desde antes en una jornada a través de las selvas y los campos colorados de América del Sur. No existirán para usted ni las limitaciones de las distancias, ni los obstáculos del relieve del terreno, ni los contratiempos propios de los viajes. Haciendo abstracción del tiempo y del espacio, usted acompañará el curso del sol en este viaje imaginario, que durará solamente algunos minutos y atravesará América del Sur de este a oeste, siguiendo al astro que nace y que muere. Transportados por la cresta de una ola del Atlántico, llegamos al amanecer a una playa del litoral. Al frente, más allá de la blanca franja de fina arena, casi tan salvaje como el día en que por primera vez la hollaron los conquistadores, se despliega la infinita extensión de la selva tropical, en cuyos confines se recorta el relieve abrupto de la Sierra del Mar. Confiado, posado en un arbusto bajo, el pajerito... Ya el venteveo, ave indiscreta y madrugadora, nos anuncia su llegada, despertando con su aviso a los pájaros que habitan a la orilla del mar. El zorzal rojizo, cantor inmortalizado por los poetas, inicia su concierto matinal. La más común de las rapaces del llano, el chimango, emite su chillido. Lo acompañan el cucarachero. La ratona aterrizada nos llama desde lo hondo del pastizal. Thank you. El verdón, siempre en parejas que se posan en sitios visibles, insiste en su trino impetuoso. De la vihuela, que el hombre que lo desvela una pena extraordinaria, como el ave solitaria, con el cantar se consuela. Permiso, voy a adentrar, aunque no soy convidado, pero en mi pago un asao no es de nadie y es de todos. Yo voy a cantar a mi modo después que haya churrasqueado. Yo sé que muchos dirán que peco de atrevimiento si largo mi pensamiento pa'l rumbo que ya elegí, pero siempre he sido así galopeador contra el viento. Eso lo llevo en la sangre de mi tatarabuelo. Gente de pata en el Yo suelo fueron mis antepasados. Me llamo Ramón Yo Gerardo Reales, provincia. Del Bonito. Pago de San José, a mí me dicen el negro. Mi abuelo fue Yo carretero. Yo tengo muchas cosas que contar. Mi tata fue domador. Que no puedo ocultar. Nunca se buscó doctor, pues se curaba el tengo que contar yo, porque lo que me pasa a mí me pasa. Escuchando los murmullos de porque soy hombre. De flor. Viejo soy, ahora sí. Como buen rancho Oye, paisano viejo, nunca sí soy faltó ahora. Una encordada. A mí me dicen de esas el negro que nomás, negro. Nada, Gerardo. Que son sonadoras. Gerardo Reales. Según el canto y la hora. Que daba el alma sobada. Yo, como le cuento, yo soy un negro, mi tata era sabedor no por nada, lo mucho ¿sabes? Que ha rodado. Y después no que había cantado, nada. Destemplaba cuarta y prima. Como y le que echaba todo le cuenta yo. Para que no hable demasiado. Ahora, yo me la veo solo, de más porquería soy ahora. Porque me veo solo. Pena sobre pena y pena. Yo no paro en mi casa. Serán ahora que me ven porque están ustedes aquí. Ustedes no me ven. Yo me ando por todos lados. Por Lule, me ando por Concepción, me ando por todos lados, me ando porque me hallo solo. Ay, claro. Me ando por todos lados y por eso digo yo. Yo soy un... No sé si repetida vez que yo soy un basura, que yo no paro en mi casa, ¿sabes? Siendo que mi casa es mía, ¿eh? Aquí mi jubilado sobre el trabajo, ¿eh? Muerto, o que sea, tenía que comer, o que sea, tenía que comer, ¿eh? Ya no hay nada. En mi casa tenía gallinas, tenía chanchos, tenía gallos de riña, bueno. Y ahora no tengo nada, ni una pata de nada, porque lo que se acabó, se acabó. A la dueña se ha acabado, no se va a acabar lo demás. Todo se terminó con esto. todo, todo. No tengo nada, nada, nada. Ni una gallina, ni nada tengo. Se acabó todo. Todo, todo se acabó. Thank you.

Tras 10 años de gobierno peronista, la aviación naval bombardea Plaza de Mayo. La revuelta aplastada renace el 16 de septiembre y encuentra unidas a las Fuerzas Armadas Revolucionarias. El Ministerio de Ejército dio a conocer a las 15 el siguiente comunicado. En la zona noreste del país se sublevaron las tropas de Curuzucuatiá solamente. Fuerzas muy superiores marchan para sofocar este foco rebelde. Por primera vez en dos lustros, una radio, la de base naval de Puerto Belgrano, quiebra el cerrado muro de la información oficial. Base naval de Puerto Belgrano. Argentinos, hermanada estrechamente con fuerzas del ejército y la aeronáutica, la marina de guerra en pleno se ha alzado en armas, esparciendo los pobres que pueden gobernar el país. Se inicia una guerra de comunicado, mientras la marina se bate del Río de la Plata. Finalmente, el 19 de septiembre, el ejército de Cuyo, comandado por el general Guillermo Lazo, desplegó también el movimiento revolucionario. Bueno, mis amigos, y digo amigos porque en este momento yo soy el que tiene la palabra. Yo le prometí a ustedes, después del último disco, el Super Verde de Marrone. Esto es para reuniones íntimas. No vayan a hacer cosas que después que escuchen el disco, unos a los otros, decir, che, a la final este pelotudo las cosas que dice. Bueno, no tanto pelotudo, porque yo de pelotudo no tengo nada. Les prometí esto y creo que no se van a asustar. ¿Qué dice González? Creo que están en estas reuniones, creo que son todos piolas. Algunos casados, que no es casado, está esperando escuchar el disco para después llegar a su casa y darle la estrolada a la mujer. Y si no a la mujer, se va a dar mal. Vuelta, che, vamos, despachamos bien, como estamos entre amigos. Dígame para qué vino y punto. Atención, como aquel amigo mío que me dice, che, es verdad que la bola de billar tiene pelo. Claro que tiene pelo la bola de billar. Bien, mire qué coincidencia que nos hayamos encontrado. Coincidencia, que nos hayamos encontrado. Yo agarré, puse todo mi capitán. Bueno, por eso, que nos hayamos encontrado, podemos hacer una linda dupla. 10.000, vos, 5.000, ahora que nos hayamos encontrado. Que no tiene pelo la bola de billar, que está la basura. O no nos hayamos encontrado. Nos hemos encontrado. Y bueno, Porque le quería decir que yo tengo un lindo curro para usted. Fundamentalmente. Dígame, usted tiene buenos contactos con la memoria de la gente y después caminan de la mano de la gente. No con los celestes. En este caso, contacto de gente. Como lo de Don Enchufer. No se haga el gracioso. Usted no tiene una pizca. No, que me mira con cara extraña. No, con ojos interrogantes lo miro. Porque dice, ¿cómo se llama? No sé. ¿Qué es interrogante? Pregunta, ¿no? Claro, exacto. Un así con un puntito afuera y otro así con un puntito arriba, ¿no? Exacto. Sí. Ya lo conocía. Bueno, ya me parece que por castellano pasó de la... Con la gente que hace películas, ¿no tiene contacto? Con la actitud de los niños. Porque los productores que hablado de la capacidad para la fantasía que tienen los chicos. Pero también hay que ver la capacidad para la lógica que suelen tener los chicos. Hay lógica de los chicos que asustan. En un aula, la maestra, a la hora de aritmética, dice, a ver, los niños bien sentados, queridos, las manos sobre los pupitres, porque comúnmente los chicos... Porque me dijeron que era bueno para comer en el cuello. Para un día siempre buena letra, cosa que usted debiera aprender. Bueno, yo no sé si usted sabrá que yo escribo algo. Dice, las manos arriba no pupitres para mí. ¿No le parece un poco atrevido? Dice, por ejemplo, si tengo dos naranjas... Cada vez que lo cuento a mis amigos se vuelve loco. Dos naranjas. Bueno, lo voy a contar de una forma que ustedes lo van a entender bueno, bien. Yo le explico, estos son dos paleógrafos. Se van a dar cuenta bien. Me conecto. Dos naranjas acá y dos naranjas acá. ¿Qué tengo? Los chicos cuentan. Cuatro naranjas, señorita. Muy bien. Muy bien. Quiere decir entonces que dos más dos y todo el aula al unísono dice cuatro. Muy bien. Ahora sin naranja. Deja la naranja en el escritorio. A ver, Jorgito, vos. Si en un bolsillo de tu pantalón tenés 5.000... ¡Y no tiene error! Y en el otro bolsillo de tu pantalón tenés 7.000 pesos. Tiene la sala llena de luz. Tiene pantalón ajeno clavado, señorita. Por ejemplo... que los planos secretos de la guerra de la Galicia, por ejemplo, Esteban... Fíjense lo que voy a decir. Esteban un sándwich de milanesa dentro de un filé de marrulla. Envió un montón. ¿Se da cuenta? Bueno, sigamos. Tiene una manera muy especial para entender el humor. Bueno, los cordobeses son todos especiales para el humor. Son gente muy predispuesta para las cosas graciosas. Un campeón creo que es un estudioso de las distintas actitudes de la gente y de ahí ha sacado partido para los cuentos. Dice que andaba Pancho por la vereda caminando. Más que con tanta resignada. Mire, yo siento que en el fondo de mi corazón yo todavía deseo una vida larga. El horizonte es suyo. Caros cubos y de personajes fabulosos a mi alrededor. Y bueno. Como aquesta dolor en mi vida. Que me guarda todo ese mundo en el interior. Como criatura de mi imaginación. Y luego se me muere. Trabajo. Y se concluye así. Entregarme los años venideros y darlos a luz. Y mire, hay que tener mucha fuerza y coraje. Había caído envuelto en llamas en el aeropuerto. Decidme si en la boca tenéis un amoroso pulmonero. Si las orejas puestas son a modo de pétalos de rosas agotadas. Decidme si lloráis humildemente mirando las estrellas tan lejanas. Y si las manos tibias se os aduermen palomas blancas y canarias. Las llamas del avión caído en Paraguay con el incendio de eso y más. Yo ya no tenía hermano, pero lo tenía Marcelo y no quería sufrir. No quería que esa muerte feroz se procesara de las manos. Porque debíamos seguir siendo felices a pesar de la bella que habéis matado sin saberlo acaso toda esperanza. Arrebujada en mi felicidad. Porque entonces un fondo de gran amor humano. Dos meses más tarde nos fuimos a Europa. Tomamos un departamento en París. Por eso muchas veces aquello con rabia. Pero antes de dormir, mire, siempre revivía este demanda del amor secreto que guardé silencioso. Y hacía tres años que Marcelo estábamos casados. Cuando comenzó a quejarse de estar cansado. Ese hombre que una vez estuvo tan cerca de mi brazo, pero lo voy a leer, que extenderlo acaso no me se llama Salaniguar. Sí. Doctor, ¿qué esta tiene mujer marcado? Sobre su camilla calculaba la posibilidad de huir, pero no podría. Estaba el alma tan locamente de tanto dolor. Quizá aquello no era una clínica, ni siquiera una cámara de base de la espalda y la cabeza volcada hacia atrás. Volví el receptor. Marcelo llegó 10 minutos después del el dolor volvía. Ahora le puso el brazo sin contar nada. Yo no creía que era una ventana y el aire que sale de mi mundo. Estaba segura que mi mundo estaba sobre la pared, los sentidos encima de la llave y los médicos también haciéndose por su cuerpo mejor vivir en esa hora. Vendrá luego a copiar en los ojos ausentes los ojos rojos. Todo aquello era una prueba. Su madre solía decirse a alguien a quien amara a su hijo cierta vez: estamos en medio de una prueba dolorosa, Marcelo. Pero yo no quiero. Yo sonreía como estoy maniatada e impotente frente a la puerta silenciosa y debo atravesar el ángulo de la puerta. No podía dejar de yacer aquí abandonándome. Me achacaba a los labios cuando sé que aquello borrador pulsante como si una hoja fingida empujara el cuello de un poco oscuro. Los amigos que no me gustan de los chavos con la fuerza de la hora que no se tiene la luna. Después de haber pasado por la zona de sombra, por su laberinto, dexamen de los sueños ofrece una dificultad dificultad especial, y es el hecho de que no podemos examinar los sueños directamente. Examinamos simplemente, o podemos hablar de la memoria de los sueños, y posiblemente la memoria de los sueños no corresponda directamente a los sueños. Un gran escritor del siglo XVII, Sir Thomas Browne, creía que nuestra memoria de los sueños es más pobre que la espléndida realidad. Y otros, en cambio, piensan que nosotros mejoramos los sueños. Es decir, si pensamos que el sueño es una obra de ficción, y yo creo que es una obra de ficción, posiblemente sigamos fabulando en el momento de despertarnos, y luego, sin duda, cuando contamos los sueños. Y te recuerdo ahora el libro de Done, An Experiment with Time. Yo no estoy de acuerdo con la teoría de Done, pero es una teoría tan hermosa que merece ser recordada. Pero antes, para simplificarla, huyendo de un libro a otro, mis memorias son muy superiores a mis pensamientos, quiero recordar aquel gran libro de Boecio, como dije antes, de Consolaciones, de muchos años de trabajo, que Dante sin duda leyó por fin, releyó, o decidieron algunos amigos míos, que Boecio, que debía publicar esta novela de Héroes y Tumbas. Sin embargo, imagina un algunos capítulos, de una carrera por de motivos caballo, de arquitectura o por lo que sea, quedaron fuera de la novela definitiva. Y así pasa con un capítulo que me interesa particularmente aquí, llamado La muerte de Marco Bazán, el padre de Bruno. Capítulo que publiqué en la revista Dabar y al que voy a referirme, o del que voy a extractar algún fragmento, porque es precisamente la descripción del pueblo de provincia en que yo nací. Aunque los acontecimientos no son durante el día, como yo lo explico en el prólogo de Hombres y Engranajes, un libro que publiqué años después para analizar esta crisis personal mía. Durante el día trabajaba en el laboratorio en problemas de radiaciones atómicas y de noche me vinculé con los surrealistas. En aquel tiempo trabé relación con un hombre muy extraño, el pintor español, canario en realidad, Oscar Domínguez, que luego fue famoso, apoyado por Picasso en la época de la guerra. Llegó a ser un pintor muy famoso, pero siempre un individuo trágico y verdaderamente uno de los pocos personajes surrealistas que yo he conocido de verdad. Un hombre que fue el hombre y su desnudez correteando atontado por jardines de delicias y planicies infernales. Tuvo un tiempo en un manicomio y finalmente se suicidó. Del carro de heno del mundo. Fuimos bastante amigos con Domínguez. Tengo una correspondencia extensa y extraña con este hombre. No el sexo. Y para mí fue, en cierto modo, una especie de hito en este transcurso, este tránsito de la ciencia al arte, a través precisamente de la forma más dramática y más violenta del tránsito, que es el surrealismo. Es como decir, de la forma más extrema del racionalismo, constituido por la matemática, a las más extremas consecuencias del irracionalismo. Con Domínguez hicimos una cosa muy rara. Déjenlo gritar. Una teoría, con su penetrante olor, un poco en serio, de pródigo rondando que como se llamaba, o que llamamos, por los pecados de omisión. Fenómeno de dejémoslo, petrificación del cuerpo. Con las venas llenas de brasas, es artículo junto a ese cuerpo gemelo en la oscuridad. Que comenzaba que la paz, Casanche, veste de paz, sola en la hierba de las caricias, para que agonicemos sola en la su cama, instinto de su duración, nadie se arrepienta. El viento reconstruye sus risas, abrazos de loba, que nuestro bajido, labios predestinados vicioso presente a ese rey de la fascinación de vivir, le impide reconocernos a imagen y semejanza, al borde de la catástrofe, fondo de su deuda, es nupcia con la mugre donde el vino fino, Dios de aldea, y ese hechizo de hornalla decapitada remota en un rincón de Castilla, que la caridad que obedecemos perjura respuesta a su única de un jamón de la vida, contra tales miserias de literatos, nupcias, putas y periódicos. Nosotros, devotos pobremente sensibles, llenos de hembra inmemorial, ha regresado cantando desde los cangrejos de la playa. El cómputo. Años y años, la yaduiga doméstica en el sofá de la jungla de una oscura costumbre de opulencia carnal. Una paz cerrada, una seguridad de granito, nos enseñen a expresarnos lanzándonos con retos contra el daño como puro daño y el desasosiego y las vigas que obstruyen nuestros ojos. Que sobrepasa. Puede hacernos fecundos piedras, el apretar los dientes y tragar los contagios y asociaciones del maltrecho. Cada vez más extrañamente la muerte finita. De sus muslos y su cuerpo tiene un límite. El alado de Clive hasta las últimas células. Como un lento cauterio de la noche. Matacos del Chaco Occidental. De los aborígenes sobrevivientes son los matacos quienes presentan mejores condiciones musicales, patrimonio instrumental variado y numeroso y claro sentido de la realización musical son sus rasgos distintivos. Los registros siguientes constituyen una serie de canciones recreativas, invocatorias, orgiásticas y medicinales. Cabe señalar el empleo en algunas de ellas de sonajeros de cascabeles. Thank you. exclusivo, Radio Caso.